cada mes yo tenía que viajar a la Ciudad de México desde Tijuana cuando trabajaba con esta compañía, y lo hacía por causa de unas auditorías en las que yo tenía que tomar parte. Yo era el encargado de una escuela privada en la Ciudad de Tijuana, que era parte de una cadena de educación en toda la República Mexicana, y yo tenía muchos amigos que trabajábamos en esa empresa desde que yo había empezado, y después cada uno había sido enviado a diferentes plazas. Así que cuando yo viajaba a la Ciudad de México tenía el gusto de ver algunos de mis amigos que extrañaba, y uno de ellos era Paul, así le decíamos, se llamaba Pablo. Pablo, y nos vimos, terminamos las auditorías que tuvimos por allá, y entonces, que como nos estábamos quedando en el mismo lugar, pues tomamos el taxi juntos, nos fuimos al aeropuerto, nuestros vuelos salían cerca en el horario uno del otro. Llegamos al aeropuerto, entramos ahí a la parte de que nos tocaba, era Aeroméxico, la aerolínea, todavía recuerdo. Y había dos grandes filas y cada una de las filas se abría hacia la derecha y a la izquierda de esa gran sala de la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces yo le dije, Paul, vente, vamos a formarnos de este lado, yo siento del Señor que esta va a llegar más rápido. Y me dice, ya vas a empezar con tus cosas, me dice. Todo metes a Dios, tú, tranquilo, me dice, ¿esto qué? No, en serio, vente, vamos a formar de este lado. Dice, no, es más, vas a ver, me dice. Yo me voy a formar del otro lado y vas a ver, el que llegue primero le va a pagar la Coca-Cola al otro. Dije, bueno, ¿y conste que te dije? Le dije. Entonces él se formó en la fila de la derecha y yo me formé en la de la izquierda. Y efectivamente, aunque parezca broma, pero pues ese día Dios me favoreció una vez más y la fila avanzó muy rápido. Entonces cuando llegué ahí enfrente del mostrador, me dice el de la aerolínea, me dice, por lo que veo aquí, señor Floriano, gracias por volar con nosotros. Y yo le dije, él me dijo, ¿ventanilla o pasillo? Yo le dije, la verdad yo preferiría, si fuera posible, hay unos asientos que están a la mitad de muchos aviones, le dije, que tienen un espacio más largo, como puede ver soy alto y pues me topan las rodillas a veces. Si hubiera uno de esos, yo se lo súper agradecería. Pero pues está bien, cualquier asiento es bueno para mí, no hay problema. Y me dice, lo sentimos, señor Floriano, ya están ocupados esos asientos, lo sentimos. Pero ¿sabe qué? Me dice, usted me cayó bien. Hoy se va a ir en primera clase, me dice. ¡Órale, pues! Dije, señor, ahí está, una coca y en primera clase. Porque me dio el boleto y me fui y Paul, acá de este lado, todavía estaba formado. Y le dije, te dije, maestro, te dije. ¿Alguna vez sentiste que Dios te visitó con su favor? ¿A veces sentiste eso? Hay veces que a nosotros nos suceden cosas buenas que rebasan el promedio. Cuando yo no conocía de Cristo, muchas veces yo dije, no, me estoy salado. Esa frase entre los mexicanos significa, todo me sale mal. Incluso es tan mala que tiene una connotación de brujería. Porque según los ritos ocultos, una de las brujerías que hace la gente es tirarle sal ahí a la puerta de la casa. Yo no sé, yo nunca lo hice. Pero tanto así que la gente dice, estoy salado, y te dice, no, vete a hacer una limpia, ¿por qué? Pero eso es puro paganismo, pura brujería, ¿me entienden? Que ni se les ocurra. Pero ya se hizo parte del lenguaje y la gente a veces dice, no, pues yo me siento que estoy salado. Necesito que me hagan una limpia. No deberíamos de decir eso. Lo interesante es que cuando venimos a Cristo, a veces sentimos que es al revés. A veces se nos abren puertas de oportunidad que no buscamos. A veces, aún en medio de los problemas, vemos salidas que antes no veíamos. Y las cosas cambian. En la última vez que yo enseñé a ustedes, yo les hablé de cómo Dios es soberano y Él permite que grandes pruebas vengan a nuestra vida, porque a través de las pruebas Él se nos revela de una manera más grande de lo que antes entendíamos. Hoy voy a hablar de lo contrario, de cómo aún en medio de las pruebas a veces Dios extiende su mano para estar contigo en medio de la prueba. El título de mi mensaje hoy es La mano de Dios, y este título lo saqué del pasaje bíblico que vamos a leer hoy, que es Hechos 11 del 19 al 24. Hay veces que tú le echas muchas ganas para tratar de hacer lo que Dios manda y no hay muchos resultados, pero luego hay otras veces donde haces muy poquito y hay grandes resultados. ¿A qué se debe esa diferencia? Yo lo llamo hoy la mano de Dios. Cuando la mano de Dios está contigo, Yo me acuerdo como en algunas veces cuando yo me convertí a Cristo y le entregué mi vida, yo quería compartir la buena nueva de salvación con todo el mundo. Y yo estaba internado en el Instituto Bíblico tomando clases de lunes a viernes, y los sábados y domingos salía y iba a la iglesia a servir. Y todo el sábado, casi siempre, el primer año lo dediqué para ir puerta por puerta, tocando puertas, a ver quién me quería escuchar con el Evangelio del Señor. Y mucha gente me escuchó y muchos hasta hicieron la oración de entrega. Pero después, cuando yo volvía a buscarlos para ver si querían venir a la iglesia, ya no me abrían la puerta, se escondían. No llegaba la gente. A veces que tú le echas muchas ganas y compartes el Evangelio, haces muchas cosas por con tal de que la gente venga, y no, y Dios es el que tiene que hacer la obra. Y hay otras veces que no te lo tomas tan obsesivamente, y de pronto Dios es el que te trae a la gente. Dios es el que te cruza a las personas que quieren oír y escuchar. ¿Qué es esto? Apáguenme el celular. Es el mío, ¿eh? Entonces, ¿qué hace la diferencia? Es la mano de Dios. La mano, hasta para hacer las cosas buenas, es mejor cuando Dios interviene que cuando nosotros nos esforzamos. Eso no significa que no tenemos que compartir el Evangelio, ¿eh? Pero ¿no te ha pasado? Quizás algunos de ustedes no buscaron, la gente los buscó para oír de Cristo y se entregaban. La mano de Dios es el tema de hoy. Y hoy quiero hablar de este tema porque yo quiero a ustedes motivarlos a que busquen que Dios ponga su mano sobre ustedes y que aprendan a reconocer cuando Dios ya está obrando y que sepan cómo cooperar con Él para permanecer bajo esa esfera de gracia. ¿Por qué? Porque a veces Dios ya está obrando y no nos damos cuenta. Y pues al no darnos cuenta, no cooperamos con lo que Él ya está haciendo. En el pasaje de Hechos 11, 19 al 24, vamos a descubrir cómo los primeros cristianos, por causa de su fe, sufrieron persecución. Pero aún en medio de la persecución, ellos no se avergonzaron del mensaje de salvación del Señor Jesucristo y comenzaron a compartir el mensaje. Y en sus pruebas, la mano del Señor estaba con ellos. Quizás alguno entre nosotros está pasando alguna prueba importante y se desanima. Pero quiero decirle que aún en las pruebas, Dios puede extender su mano para estar contigo y darte su favor. Vamos al pasaje entonces, Hechos 11, 19 al 24. Y hoy voy a responder dos preguntas antes de leer el pasaje. La primera es, ¿cómo podemos identificar cuando la mano del Señor de veras está con nosotros? Y número dos, la pregunta, ¿cómo cooperar con Dios cuando pone su mano sobre ti? Entonces, el primer punto de mi mensaje es, identificando la mano de Dios, versículos 19 al 21. Vamos a leer el versículo 19. Dice ahí, los que se habían dispersado, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, dice, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Explico. En Hechos capítulo 2 se nos narra cómo descendió el Espíritu Santo sobre los primeros creyentes. Y los primeros creyentes, los discípulos, al recibir el Espíritu Santo, una de las cosas que demostraron que el Señor estaba derramándose sobre ellos con su Espíritu fue que hablaron en idiomas que ellos no habían aprendido. No habían ido a las clases de ESL ni nada y empezaron a hablar otro idioma. Y no hablaban cualquier cosa, dice el texto que hablaban las maravillas del Señor. En ese tiempo se estaba celebrando una fiesta solemne entre los judíos, de la cual muchos judíos que se habían ido a otros países a vivir venían de peregrinos a estar en Jerusalén. Así que esos que venían de lejos eran bilingües porque hablaban el idioma de los judíos, arameo en ese tiempo, y también los dialectos o idiomas de los países donde residían. Así como a veces los latinos, pues estamos aquí y aquí entre nosotros hablamos español, pero afuera en las transacciones laborales y educativas, pues hablamos el inglés. Entonces, ellos los judíos en la casa hablaban el idioma nativo de ellos, pero en la calle hablaban el otro idioma y eran bilingües porque algunos de ellos nacían lejos, pero conservaban esa doble cultura. Así que iban a Jerusalén por multitudes en las fiestas solemnes y en esa fiesta en especial viene el Espíritu Santo sobre los discípulos que estaban reunidos orando, y cuando viene, los discípulos empiezan a hablar en otros idiomas y Y estaban hablando, Señor, gracias porque tú eres bueno. And God, we praise you because you're wonderful. Y de repente empiezan a hablar en otro idioma. Entonces aquellos que estaban allí, que venían de otros lados, empiezan a oír el idioma de donde vinieron. Dicen, wow, they're speaking my language. Who told them? Y empezaban a oír en cada uno en su idioma. Entonces eso fue una poderosa evidencia. Ahora, ellos que oyeron el idioma, dice el pasaje de Hechos 2, que muchos de ellos, 3,000 varones, ese día oyeron el mensaje del Evangelio y se convirtieron en seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y fueron bautizados como discípulos de Jesús. Y regresaron ellos cada uno a su ciudad después de la fiesta. Regresaban a su ciudad. Y algunas de las ciudades que se mencionan ahí, Fenicia, Chipre, Antioquía, regresaban a la ciudad donde residían. Y al regresar ellos comenzaron a compartir la buena noticia de que el Mesías había llegado y su nombre era Jesús de Nazaret. Entonces, el detalle es que cuando ellos regresaban a su ciudad, solo le compartían la buena noticia a los judíos que conocían. Así que los de Chipre, los judíos chipriotas, regresaban a Chipre y compartían la buena noticia con los que no habían ido a Jerusalén, pero solo con los judíos, y así los judíos de cada región. ¿Están conmigo hasta aquí? También dice la Biblia en Hechos capítulo 7, 6 y 7, que después que el número de discípulos creció mucho en Jerusalén, en la capital de los judíos, se desata la persecución. El primer mártir fue un hombre que se llamó Esteban, y después de Esteban, los discípulos fueron perseguidos gravemente, y muchos de ellos fueron motivados a dejar sus casas y sus familias para irse a otras ciudades con tal de salvar sus vidas por causa de su fe. ¿Es fácil perder su casa? ¿Es fácil dejar a su familia por el Evangelio? ¿Creen ustedes que era una situación fácil? No. Pero fíjense lo interesante que dice el pasaje. Dice que los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Pero hay un grupo de personas que hicieron algo diferente. Porque el versículo 20 dice que algunos, sigo leyendo, sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega. Estaba lejos Jerusalén de Antioquía, como Los Ángeles a San Francisco. O sea que estaba ya retirado, y acuérdense que en aquellos tiempos pues no había aviones, ni había trenes de alta velocidad, ni freeways, ni nada. Entonces, cuando algunos de los que fueron perseguidos por la fe llegan a la ciudad de Antioquía, a diferencia de los otros, no solo les hablaron a los judíos del Señor Jesús, sino que les hablaron también a los griegos. A los paganos, pues, a los que no sabían nada de las cosas de Dios, los que adoraban ídolos o adoraban o tenían temor de los espíritus, qué sé yo. Entonces, les empiezan a hablar de Cristo a las nuevas culturas por primera vez en la historia. Estos rompieron esquemas. Fíjense bien la primera lección que debemos aprender de esto. Porque ellos ser víctimas de persecución no les impidió testificar de su fe. Ellos fueron despojados de todo lo que tenían por fuera, sus familias, sus viviendas, pero no les pudieron quitar algo que traían adentro, su fe en el Señor Jesucristo. Y ellos la compartían. ¿Qué te falta a ti para ser la causa de Cristo? Tal vez tú digas, no, pues es que yo... Pues ellos fueron despojados de todo, menos de algo, de su fe. Y es lo que compartían. Y ellos compartieron, y fíjense lo que sucede como respuesta a la fe que mantuvieron en el Señor Jesús, que empezaron a compartir. Dice el 21, que entonces el poder del Señor estaba con ellos. Literalmente, si leyéramos como la mayoría de las traducciones reflejan, como se lee en el original, es la mano del Señor. Así se debe de leer. Entonces, ¿por qué pusieron el poder del Señor los traductores de la Nueva Versión Internacional? Por cierto, yo conozco a tres de los del equipo de traductores de la Nueva Versión Internacional. Fueron 8 y yo conozco a 3 de ellos. Y yo sé cómo ellos usaron algunos de los criterios para traducir. Entonces, uno de ellos fue mi maestro en el seminario. Bueno, Entonces, la mano del Señor estaba con ¿quiénes? ¿Quiénes son ellos? Los que se atrevieron a compartir su fe con los que no eran judíos. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? La mano del Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué significa esa frase? ¿Qué significa la frase la mano del Señor? La mano del Señor es una frase que aparece 46 veces en el Antiguo Testamento y 3 veces en el Nuevo. Y se traduce de manera literal la mano del Señor, o a veces se interpreta como el poder del Señor. Porque eso significa la frase la mano del Señor, el poder de Dios con los creyentes. Muchas veces, la mayoría de pasajes del Antiguo Testamento, la frase la mano del Señor se usa en el sentido de el poder del Señor para castigar a sus enemigos o a los malos. Pero también se usa la frase la mano del Señor para hablar del poder de Dios, para ayudar, para dirigir a los creyentes, para sustentarlos, para bendecirlos materialmente. También se usa la frase para hablar del poder de Dios para salvar, como en Isaías 59.1, o para honrar personas cuando Dios así lo considera, en Isaías 62.3, o para revelar visiones, como se usa múltiples veces en el libro de Ezequiel. Yo revisé cada una de estas veces que se habla la frase, la mano del Señor, y todas se encierran en este concepto, el poder. Por eso los traductores aquí de la Nueva Versión Internacional hicieron la interpretación así. Pero literalmente dice, la mano del Señor, el poder del Señor, el poder del Señor. Fíjense bien qué interesante. A pesar de que ellos estaban siendo perseguidos, no dejaron de compartir su fe. Y cuando compartieron su fe, la mano del Señor estaba con ellos. Mi suegra fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad que va destruyendo los revestimientos de mielina de todas las neuronas del sistema nervioso central, lo cual significa, especialmente las del sistema motriz, deja a las personas con la incapacidad de movilizarse por sí mismas. Ellas piensan, sienten, todo normal, pero no se pueden mover. Ella fue diagnosticada y empezó a perder la capacidad de guardar el balance, después la capacidad de caminar, después de mover sus brazos. Bueno, llegó el punto en que ni siquiera podía limpiarse el sudor de su frente cuando eran tiempos de calor. Un momento llegó que era tan frágil su condición de salud que ya no la podíamos tener en casa y la tuvimos que colocar en un centro de atención especial para que le pudieran cuidar mejor. Por la gracia de Dios, el lugar que nos asignaron para ella estaba a 2 cuadras de nuestra casa y la podíamos visitar seguido. Mi esposa y su hermana diario estaban allí con ella y yo iba de vez en cuando. Curiosamente, en una de las visitas que yo le hice a ella, aunque tenía hasta su voz ya delicada, porque casi no la oíamos de tanta debilidad que había desarrollado, me dijo en esa ocasión, Luis, gracias por visitarme, pero yo quiero que le hables de Cristo a mi vecina. En su cuarto habían colocado a otra paciente que se llamaba Daniel, una mujer en sus 40s, caucásica, que solo hablaba inglés, y le habían operado el cerebro. Y ella estaba más preocupada de compartir su fe con Daniel que de que la visitaran. Yo me admiré. ¿Cómo en medio de nuestras pruebas los cristianos se esfuerzan por compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Así que Orlando y yo hicimos un arreglo para visitar a Daniel y ese día le compartimos del Evangelio. ¿Era Orlando o eras tú, Lupita? Era Orlando, ¿verdad? Porque varias veces salimos. Orlando y yo estuvimos ahí y le explicamos la fe a Daniel en inglés porque mi suegra no hablaba inglés. Pero eso no fue un impedimento para que ella intentara que se le tras compartir el Evangelio a sus acompañantes. Y esa mañana Daniel le entregó su vida a Cristo. Le entregó su vida a Cristo. Y la mano del Señor estuvo con mi suegra a pesar de que estaba en la prueba. Estaba en la prueba. ¿Cómo se puede evidenciar que la mano del Señor estaba con ellos según el pasaje? Por lo que dice ahí, porque un gran número creyó y se convirtió al Señor. Yo le compartí el Evangelio puerta por puerta a mucha gente y muchos repetían la oración y cuando los buscaba, ni sus luces. No eran conversiones genuinas, pero cuando Dios obra, yo ni los buscaba. En una ocasión yo estaba en mi trabajo y después de ciertas actividades administrativas que hicimos, se nos asignó a 3 directores de diferentes escuelas en donde yo les dije que trabajábamos, a visitar una gran empresa que quería servicios de los que ofrecíamos. Así que fuimos en el carro, ellos dos eran matrimonio, él y ella eran directores cada uno de diferentes escuelas, así que nos fuimos en el vehículo de ellos, en su carro, yo en el asiento de atrás y ellos adelante, visitamos la empresa, le dimos la información y después veníamos de regreso a la ciudad donde estaba la oficina central. Y entonces de camino de regreso a la ciudad, me acuerdo que yo le dije, oigan, yo y a ustedes les he hablado de Cristo, ¿qué están esperando para dar el siguiente paso? Y yo me acuerdo que él me miró a través del espejo retrovisor, con unos ojos de, ¿qué se te ocurre? ¿Qué estás pensando? Y yo vi que ellos se volvieron a mirar como diciendo, ya va a empezar este fanático. Yo dije, ya me equivoqué, ya eché a perder la amistad, todo lo que he estado sembrando en ellos. Y quedó como un frío silencio sepulcral. El resto de los 30 minutos de regreso a Guadalajara, ya no se dijo ni una palabra, ni ellos ni yo. Yo dije, ya la regué, pues ahora ya. Me dejaron en mi lugar y ya. Pasados como unos 4 o 6 meses, yo ni me acuerdo cuántos, pero ya un buen rato. Cierto día, creo que era un martes, después de una junta, al mediodía tuvimos una junta de directores para asuntos de trabajo. Se acabó y nos tocó el tiempo de ir a comer. Entonces acabamos de quedar libres de esa junta y él se me acerca y me dice, oye Luis, ¿puedo hablar contigo en privado? ¡Claro! Entramos a una oficina que estaba desocupada y me dice, ¿cuánto cuesta asistir a tu iglesia? Me dijo. ¿Y qué? ¿Crees que yo podría ir? Le dije, claro, claro que podrías ir. ¿Hay algo que debo de cumplir? No, solo querer, le dije. Y se le llenaron los ojos de lágrimas. Y me dijo, desde el día que me dijiste que están esperando para dar el siguiente paso, no puedo sacarme de la cabeza esa pregunta. Todo lo que hago ya no lo disfruto. Todo el tiempo estoy pensando, ¿cuál es el siguiente paso? Dice, no puedo seguir así, necesito saber lo que Dios tiene para mí. Y se le escurrían las lágrimas. Y yo me quedé admirado de cómo ver cómo Dios obra y no nosotros. Así que el domingo lo llevé a él y a su esposa a la iglesia. Y ese día que lo llevé a la iglesia, el predicador invitado que estaba allí fue un desastre. ¡Un desastre! Predicó de todo menos de lo que debía. Criticó a todos los pastores, sacó a la luz todos sus defectos, todos los que él conocía, habló de todas las maldades de los cristianos. No, yo dije, ya estuvo. Nunca va a volver mi amigo a la iglesia. Al final de la reunión estábamos Lilia y yo, y él se me acerca y me dice, ¿así es siempre? Le digo, no es siempre así, le digo. ¿Puedo volver el próximo domingo? Me dijo él. Por favor, le dije. Ok, volvimos el otro domingo. Y el otro domingo estaba otro pastor invitado. A diferencia del primero, este otro hizo lo que debería de hacer. Abrió las escrituras, leyó las escrituras, explicó las escrituras y así nos explicó a todos el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, en donde si tú te arrepientes de tus pecados y crees en el sacrificio perfecto de Jesús por ti, perdona tus culpas, te da una nueva vida y empieza borrón y cuenta nueva espiritualmente hablando contigo. Y cuando mi amigo oyó eso y se hizo la invitación, ¿quieres tú darle tu vida a Jesús? Mi amigo, con lágrimas en sus ojos, como 40 minutos no se pudo contener en su quebranto por su pecado y por el amor de Cristo, y Dios lo convirtió. Mi amigo ha llegado a ser mucho más efectivo testigo del Señor en esa empresa de lo que yo llegué a ser en los 5 años que yo trabajé ahí. Cuando Dios interviene con su mano, Él hace cosas que tú jamás podrás hacer, por más que te esfuerces. Pero tú tienes que dar testimonio para que la mano del Señor esté obrando a su tiempo. No hay nada como ver a Dios obrar. ¿Tú puedes ver la mano de Dios contigo? Tú necesitas testificar, hacer tu parte. Fíjense bien cómo sigue diciendo el pasaje, porque nos acercamos al versículo más importante de todos, según mi entender. ¿Cómo identificamos la mano del Señor? Cuando empezamos a ver que las cosas que yo no puedo causar suceden, como la conversión de personas que ni yo busqué. Ellas te buscan a veces. Pero dice el versículo 22 que la noticia de que la mano del Señor, el poder del Señor estaba con ellos, llegó hasta Jerusalén. Es decir, fue tan sorprendente lo que estaba sucediendo ahí que se corrió la noticia. Se corrió la noticia. ¿Qué está pasando? Y llegó desde Antioquía la noticia, donde estaba pasando eso, hasta la ciudad de Jerusalén. Y cuando ellos oyen la noticia, mandaron a Bernabé a ver a Antioquía el asunto. Y dijeron, ¿sabes qué, Bernabé? No vaya a ser que las cosas se estén poniendo mal. Nunca se ha oído que los paganos, que los griegos oigan de Jesús. Ve a revisar cómo está el asunto. Y mandan a Bernabé como un perito, como un experto en la fe, un hombre maduro en la fe, un hombre con discernimiento espiritual, que fuera a revisar. Y dice la Biblia que cuando Bernabé llega, fíjense lo que pasa en el versículo 23. Dice que cuando él llegó, habiendo llegado, dice, y vio las evidencias de qué, de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Fíjense cinco observaciones que se pueden hacer de este versículo. Número uno, dice aquí el pasaje, cámbiale por favor, que él habiendo llegado y habiendo visto la gracia de Dios. Pregunto yo, ¿la gracia de Dios de qué color es? ¿De qué color es la gracia de Dios? ¿Eh? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuántos pies mide la gracia de Dios? ¿Eh? ¿Está hablando de que vio algo tangible? No, está hablando de que vio algo espiritual. ¿Captan el mensaje? Bernabé, por su madurez espiritual, su discernimiento, veía cosas que muchos no veían. ¿Saben que la gracia de Dios se puede ver? ¿Y tú la ves? Bernabé llegó y vio. Si tú hubieras llegado a esa iglesia y hubieras visto lo que estaba pasando ahí, ¿qué hubieras visto? Si hubieras sido como yo era, quizás hubieras visto, oye, aquí están locos, esto es una secta, no, muchos problemas, mira, todo lo, como el basural que dejan aquí, no, ni les entiendo. ¿Qué ves tú en las circunstancias que te rodean? ¿Solo asuntos temporales, terrenales? ¿O estás entrenando tus ojos para ver las cosas con una perspectiva espiritual? Bernabé vio la gracia de Dios. Esta es una frase paralela a la mano de Dios. Parte de mi trabajo como pastor es ayudar a la gente que viene en su medio de sus pruebas a considerar la perspectiva espiritual de las cosas, porque casi todos perdemos esta habilidad. Y cuando estamos en la aflicción, lo único que vemos son problemas. Pero Bernabé vio la gracia de Dios. ¿Tú puedes ver la gracia de Dios actuando aún en medio de tu persecución, tus circunstancias adversas? Dios puede estar obrando y tú no lo ves. No solo Bernabé vio la gracia de Dios, sino que cuando la vio, dice la Biblia, que se alegró. Literalmente el verbo está en voz pasiva en el idioma original, lo que se debe de traducir, fue alegrado. O sea, no fue el que produjo la alegría, sino que alguien más produjo la alegría en él. La dice la Escritura en Gálatas 5:22, que el fruto del Espíritu no solo es amor, sino que también es gozo. En otras palabras, cuando tú recibes el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo produce en ti lo que tú no puedes producir. Produce en ti alegría. Cuando tú vives lleno de Dios, te alegras de ver cuando Dios actúa. Este es el escenario. Llega Bernabé y ve lo que Dios está haciendo con esa gente. Y el Espíritu Santo le dice a Bernabé, ¿ves lo que está sucediendo ahí, Bernabé? ¡Eso me gusta! ¡Eso le gusta al Padre! Y te tiene que gustar a ti también. Y se contagia de ese gozo, Bernabé. Pero a veces nosotros no somos así, porque cuando no somos llenos del Espíritu, no somos guiados por el Espíritu de Cristo, vemos que la mano de Dios está con alguien, ¿y qué sentimos? ¿Por qué a él? ¿Por qué le dieron los papeles a ella? Ni se los merece, ni paga taxes. Ya tiene la green card. ¿Y yo? ¿Por qué le dieron el aumento a él? Y yo tengo más señoría. Y entonces vemos cuando el favor de Dios está obrando en alguien más, y como no estamos llenos del Señor, ¿qué sentimos? Coraje. No nos alegramos. menos en términos espirituales. Mira, esa iglesia está creciendo, pero no es esta, ha de ser una secta. O sea, ¿me entienden? Pero cuando el Espíritu te gobierna, tú te gozas de ver cuando Dios está actuando, aunque no sea contigo, aunque sea en otros. ¿Cómo estás tú? Y él no solo se regocijaba, fue regocijado por el Espíritu Santo, sino que hizo algo espectacular. Dice también que él animaba ¿a cuántos? A todos los creyentes. Fíjense que no dice animó, dice animaba. La estructura de ese verbo, si hubiera dicho animó a todos, fue una vez, pero animaba, ¿qué nos dice? Continuamente. Él era un animador. El verbo animar en griego es parakaleo. Eso significa para, significa estar junto a, y kaleo es hablar, llamar. Es la figura de un coach que está a un lado de un jugador que está cansado porque tanto ha entrenado o está en el partido, en el juego ahí, y no sabe. Y viene el coach y le dice, no, ánimo, ánimo, mira, vete por acá, llega por allá. Y le da palabras para dirigirlo y para darle aliento. Bernabé era un motivador. Él le decía a la gente, hey, estás haciendo lo correcto, van bien, Dios está obrando aquí, vean la mano de Dios. Yo me doy cuenta qué negativos somos a veces. Yo hablo por mí. A veces Dios está obrando y en lugar de reconocer lo que Dios está haciendo, siempre se fija uno en lo negativo, ¿no? Ahí está la señora diciéndole al marido, no, de plano, yo contigo nunca voy a llegar a la hora a la iglesia. En lugar de decirle, mi amor, gracias porque vienes a la iglesia conmigo. Hay muchas señoras que van sin su marido y tú vienes conmigo. Yo sé que un día vamos a llegar a tiempo. ¿Cómo te expresas? Yo veo muchas veces mis hijos, los desaliento por la manera negativa en la que abordo los temas que quiero mejorar con ellos. Bernabé no era así. Bernabé cuando vio, los animaba a todos, los motivaba, les decía, van por buen camino, muchachos, échenle ganas. Yo sé que no está fácil, pues los andan persiguiendo. Pero miren, Dios está obrando. ¿Pueden ver lo que Dios ya está haciendo? Oh, no lo había pensado así. Un cambio de perspectiva para enfrentar la vida. Y los motivaba, los animaba, ¿en qué? Bueno, ¿y tú qué tipo de persona eres? ¿Animadora o desanimadora? Pero seguimos porque dice que no solo él los animaba, sino que los animaba con propósito de corazón, dice Reina Valera, o con determinación de corazón. En tu corazón tú tienes una lista de cosas. Él quería que esto que les va a decir estuviera en el primer lugar de su corazón, no solo de sus labios, y es que permanecieran en el Señor. Aunque la Biblia Nueva Versión Internacional y Reina Valera dice que permanecieran fieles en el Señor, en el original no está la frase fieles, solo dice que permanecieran en el Señor. Literalmente ese verbo se podría leer que permanecieran junto y continuamente con el Señor Jesús. ¿Qué es permanecer con el Señor? Voy a explicar eso. Porque eso es lo que está diciendo Bernabé. Le está diciendo, muchachos, ustedes acaban de creer en Jesús. Y la mano de Dios está aquí. Quiero que sigan viendo eso. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué debemos hacer, Bernabé? Esto es lo número uno de la lista en tu corazón. Debes determinar, debes poner esta decisión en tu corazón. Esto es lo que tú debes de hacer para seguir viviendo en este favor de Dios, en esta junto con Dios. Es esto. Permanece diario con Cristo. Permanece con Cristo. Esto es lo que nosotros los cristianos modernos llamamos a veces tu tiempo devocional. Tu cita con Dios, tu tiempo a solas con Dios. Para los que no saben qué es eso, explico. En un lugar, en un momento durante tu día, te separas de todo, abres tu Biblia, oras y le dices, Señor, yo quiero estar contigo este momento, es mi cita contigo. Algunos de ustedes se desesperan por tener una cita, pues hay diario una cita esperándote, y es tu cita con Dios. Y en esa cita Dios te está esperando para escucharte y para hablar contigo. Jesús dijo en una ocasión, en Juan 15, que Él es el tronco de una viña y nosotros somos las ramitas, los sarmientos, los racimos. Si tú le arrancas la rama al tronco, ¿cuál se seca de los dos? ¿Verdad? La clave de la vida de esta rama está en que permanezca unida al tronco, ¿sí o no? Pues Jesús dijo, así también ustedes, separados de mí, no pueden hacer nada. ¿Cómo de que no? Yo sí puedo. Bueno, pues nada que valga la pena para mí ni para mi Padre. Nuestro tiempo, nuestra permanencia con Dios es nuestra fuente de vida y es lo que nos capacita para mirar la mano de Dios obrando y para experimentar su favor y su poder. Tenemos que permanecer. Bernabé le dijo a ellos, la clave es esta, muchachos, yo los motivo, permanezcan juntos con Cristo cada día. No solo es tener un tiempo devocional, permanecer en el Señor no solo es separar un ratito para leer tu Biblia y orar, también es el resto del día, en todas tus actividades que hagas, perseverar en tu pensamiento en Dios. Como dice Isaías 26, 3 y 4, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Te pones a lavar los trastes de la cocina y estás platicando con Dios en tu mente. Se poncha la llanta del carro, la cambias. Señor, ayúdame aquí con esto. Y estás perseverando en tu pensamiento en Dios todo el tiempo. Eso es permanecer en el Señor. Y cuando tú permaneces en el Señor, sin importar las pruebas y las situaciones de tu vida, Dios te empieza a abrir los ojos de tu miopía espiritual para que empieces a ver cómo Él está actuando con su mano. ¿Cuántos les gustaría ver la mano del Señor con ustedes? ¿Saben que hay personas que pagan miles de dólares por ir a cualquier lugar del mundo donde se oye, como en Antioquía, Dios está hablando, allá hay un avivamiento y la gente paga vuelos, la gente está hambrienta de ver a Dios obrar. Hay congresos y donde se oye que Dios está obrando y la gente paga, porque es emocionante. Les voy a contar una experiencia, porque estoy en la recta final del mensaje. En 1998 yo oí de este evento que hacían allá en Centroamérica que se llamaba Abre Tus Ojos. Una iglesia y sus iglesias hijas se juntaban, rentaban un estadio y un domingo al año lo llenaban. Yo dije, no, están exagerando. Y fuimos mi esposa y yo, todavía no teníamos niños. Fuimos. Y ese domingo, era creo que el 6 o el 3 de marzo del 98, fuimos al estadio del ejército, ahí en la ciudad de Guatemala. Y nos decían que lo iban a llenar. Yo me acuerdo que llegamos temprano y estaba vacío el estadio. Le dije a Lilia, vamos a ver si lo llenan. No había llegado la hora del evento para empezar a las 10 de la mañana cuando nos pidieron a los extranjeros que estábamos ahí. Oigan, nos habían reservado un área. Se recorren porque ya no cabían en el estadio, ni un alma. El hermano que predicó el evangelio ese día no lo hizo a gritos ni con aspavientos. Predicó el evangelio como se debe de hacer, con claridad, sin gritos. Y delante de nosotros, nuestros ojos, mi esposa y yo vimos miles de personas en las gradas, los invitados que les llevaron. ¿Quieres llevar? Dale tu vida a Cristo. Y unos decían, no. Pero esa mañana, como 3,000 personas delante de nuestros ojos le dieron su vida al Señor. Un mar de gente bajó las gradas, pasaron allá al frente a rendirse su vida a Cristo. Autoridades de la nación y todo habían sido invitadas. Y esa solo fue la primera de las dos veces que llenaron ese estadio el mismo domingo. Cuando yo vi eso, lloré. Le dije, Dios, ¿qué es esto? Yo nunca había visto algo igual. Yo quiero que pase esto en México. Por eso, hermanos, la gente paga dinero por ir a cualquier lugar del mundo a ver Dios obrar, cambiar vidas, cambiar comunidades. ¿Cuántos quieren ver la mano de Dios? Ahora yo les voy a decir algo mejor. Hay algo mejor que ver la mano de Dios. Es esto. Mejor que ver a Dios extender su mano sobre de otros es verla en mí. Yo soy el protagonista. Porque cuando la mano de Dios está contigo ya no tienes que viajar. Ellos viajan para ver lo que Dios está haciendo contigo. Ellos viajan para oír lo que Dios está diciendo a través de tus labios. Porque el Señor está contigo. La mano del Señor no se ha cortado. No está reservada para los mexicanos delgados, apuestos, nada más. Dice, sí, porque usted cómo le hizo, pase el secreto, porque usted no califica en la última, ¿verdad? También está para usted. La mano del Señor no se acorta ni aun a veces por mis propios defectos y fracasos. Porque es por gracia, es su favor inmerecido. Es por el orgullo que Dios tiene de su propio nombre, que es grande en toda la tierra, no por los méritos de nosotros. La pregunta es, ¿quién quiere? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? No sé si observaron, pero en el pasaje que leímos, los hombres que viajaron y compartieron su fe y la mano del Señor estaba con ellos, ¿no fueron los apóstoles? ¿Observaron eso? ¿No fueron los apóstoles? ¿Se nos dice acaso el nombre de ellos? ¿Se nos dijo? No, no. Son desconocidos para nosotros, pero los usó el Señor. ¿Estuvo con él? ¿Con ellos? Tal vez tú te sientas un desconocido, tú le dices, no, pues yo no soy como el pastor Luis, así de galanazo, como para que, no te preocupes, no necesitas ser conocido, tú puedes experimentar la mano del Señor contigo. Yo quiero terminar haciendo esta reflexión con usted. Entonces, si usted quiere ver la mano del Señor con usted, para empezar, aún en medio de sus aflicciones y de sus pruebas, dé testimonio de Cristo. Siga diciendo, Cristo es el Señor, Cristo es el único Salvador. Aunque usted esté sufriendo, como hicieron ellos, perseguidos. Y segundo, cultiva tu comunión con Dios. Vuelve a separar tiempo para estar con Él. Mañana, tarde, noche, si vives en una casa donde rentan 5, 50, como seas, salte al parque, métete al baño, 5 minutos, lo que sea, pasa tiempo con Él, persevera en tu pensamiento con Él, y entonces vas a ver si no extiende su mano el Señor y está contigo aún en tus pruebas. Y verás, no solo que Dios está actuando, sino que experimentarás que eres tú el protagonista de esa historia. Y algún día, como nosotros leímos de Bernabé y de los de Antioquía, de la mano de Dios que estuvo con ellos, yo digo por la fe, que algún día en el cielo, van a estar leyendo las historias de la mano de nuestro Dios en las generaciones. Y alguien va a decir, mira, aquí dice, en algún registro, que hubo un joven de 19 años en una ciudad llamada Tracy, que hubo una señora de 65 años, que hubo un ancianito, que hubo una mujer, que hubo un indocumentado, y esta persona, que ni siquiera nadie daba por ellos, y él le creyó al Señor, y la mano del Señor estuvo con él. Y entonces, lo que sigue después de este relato, lo escoges tú. Oremos. Señor, yo te pido para que este pueblo llegue a ser el protagonista de una nueva historia poderosa, donde tu mano va a relucir en las edades por venir. En el nombre de Jesús. Amén. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Dilo conmigo. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Yeah. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás.